te sotra madrugada de insomnio. Una idea ahogada en el odio, te asedia cual demonio, toma el podio de nuevo. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero. Cruzas el sendero, usas papel, sabes que empezó el juego. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva. Otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión de una pasión con misión salvación. Sabes lo que conlleva estar solo en tu causa sin pausa es eterno. Luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno, otro cuerdo entre locos que te llamarán loco solo porque no estás mintiendo. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erra. Si vas a entrar, piénsatelo. El rap es guerra. El que hable en rima escupe letras. Soy revolución, evolución que hace que mi vida se transmute en canción. Versos madrugando bajo la luz de clave de sol, mientras lápiz y el papiro practican fornicación. Para muchos soy la maldición, para pocos soy inspiración. Para la mayoría soy estereotipo de perdición. Bajo la presión está mi rima con condena a vida por unción. Tras 16 barras, 4 paredes, suelo de percusión. Mis letras son conjuro, manifiesto lirical, a nivel que se transmite en frecuencia espiritual. Y tu cuerpo se desprende, entiende y puede escuchar que este rapsode es un guerrero hasta en el mundo astral. Escucha como la capela marchando en la pista frente a la bandera. Los versos en alfa, las rimas en delta, se forma la escuadra bajo las tinieblas. En marcha de guerra que se manifiesta, brigada de letra, capo de instrumental. Un puño en el aire, pregón de un soldado satruch. El rap es guerra, aquí no se firma la paz, esta es la calle, nuestro escenario. Somos raperos en serie, por homicidios al abecedario. Matamos al diario recluta, ninguno puede con este ermitaño. Todavía no ha nacido quien demuestre lo contrario. Siempre a la ofensiva, en defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra, la lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva, no se detengan, sigan. El rap es guerra, quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas, pero se olvidan. El rap es guerra, pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas. El rap es soy guerra. Soy un autómata MC con 3 segundos de retardo, con la ferocidad indiscutible de un leopardo, el olfato de un sapueso y los ojos de lince. Yo soy un buen rapero desde que tenía 15. Desasosiego intelectual y mi pulgar en el gatillo. Soy rapero asqueroso, el cacique, el caudillo. En cada verso que escribo me convierto en motosierra, armado hasta los dientes porque el rap es guerra. Traigo un bolígrafo, grafito y libreta, el veneno de una cobra para rociar el planeta. ¿Quieres guerra? A mí solo dime dónde. Con este hijo de puta se forma un hecatombe. Soy un tipo que nadie me opaca. ¿Quieres competir conmigo? Yo te meso como hamaca. Tengo rimas dirigibles escondidas en mis placas. Cuando sale una por una dicen racataca paca. Tierra, llevo mi guerra, la boca no me cierra, su ley no me cierran pa. Cada vez vale, reparto en el acto por cada puerta que me cierran pe. Mis ojos como los muñas, ver, dime que ha tocado ese A. De cuello, escóndete el cuello, vuestros rimadores de los desaparecen ni no pienses, piquitiqui, pa' que te escondan el batallón. Solo es cabida pa' balas suicidas, a la vida que es mi cañón. Cinta marrón en el arte de toalla, habla menos veneno de víbora, para la cual no han podido inventar curas ni píldoras. Metáforas se expanden como plagas, ya no hay nada que puedan hacer. En el alma llevo al kipo, y en el papel el cadáver de Lucifer. Vamos a ver qué van a hacer, el camino se acabó, ponte guardia. El flow que te traje cuenta con coraje, mensaje y sabia, la ves con rabia. Somos de roca, tropa que avanza y no podrán detenerla. Combatimos, no nos rendimos, rendimos más con tu voz para verla. Debería verla como silencio en cada canción en tierra, y en su lápida puerca tallan con sangre. El rap es guerra. Siempre a la ofensiva, en defensa de las vidas que anidan heridas. El rap es guerra, la lucha no está perdida. Liberen la verdad cautiva, no se detengan, sigan. El rap es guerra, quieren que llenemos nuestros demos de canciones movidas, pero se olvidan. El rap es guerra, pa' arriba el objetivo y en pandilla como las hormigas.